Era un camino largo por el azar. Hemos escuchado al grupo chileno Los Jaivas y su tema Letanías por el Azar, en una grabación en vivo efectuada en septiembre de 1980 en Deventer, Holanda.